12 y 26 minutos, vamos a proseguir en la mañana con la actualidad local. La verdad es que en nuestra localidad estamos de enhorabuena porque constantemente van surgiendo colectivos en el ámbito solidario, también en el ámbito cultural, como por ejemplo la materia que vamos a abordar durante los próximos minutos, porque nos vamos a referir a la constitución de una nueva asociación músico-cultural, Cantus Libero, es el nombre de este colectivo, que es cierto que nacía meses atrás, pero bueno, pues después de dar esos primeros pasos, la presentación un poco a todos los ubriqueños, al público en general, va a tener lugar este próximo sábado a través de un concierto, presentación que va a tener lugar en el Hotel Ocurris. Vamos a ofrecerles todos los datos sobre esa actividad, sobre otras que tienen previstas y también, por supuesto, sobre los objetivos que se marcan en el nacimiento de este nuevo colectivo, como decimos, en nuestra localidad. Tenemos a tres de sus integrantes con nosotros, aquí en los estudios de la radio, un viejo conocido como es Manolo Canto, presidente de esta asociación. Bienvenido, Manolo, buenas tardes. Muy buenas tardes, un saludo a todos. Además de Juan Antonio Ibar, director, y el vicepresidente de la asociación es Miguel Ángel Moreno Yucia. Ambos bienvenidos también, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos con todos los detalles sobre un colectivo que, aunque se presenta, podemos decir, ¿no?, al público este sábado, como decíamos, nacía en el mes de noviembre, ¿no? Sí, nace allá por el mes de noviembre, ya bueno, llevamos varios meses trabajando y nace pues con la única intención de promocionar y fomentar la música, no solamente en la localidad, sino en el entorno y en lugares más lejanos a esta localidad, promocionar la música con una especial atención pues y dedicación a la música coral, ¿no? Esta asociación está constituida por un grupo de personas que todos pues amantes de la música y que bueno, y que lo que quiere es disfrutar de la música y bueno, y además de disfrutar, como digo, pues divulgar todos los bienes y todos los valores que produce pues la música, ¿no? La música entendemos que es un medio importantísimo para el desarrollo cultural de cualquier sociedad y potencia la educación, incluso la construcción personal de la persona que la realiza, ¿no? Entonces, bueno, entendíamos que bueno, una opción importante para coger este objetivo era a través de una asociación, y se creó ya por el mes de noviembre, y este grupo de personas pues decidimos contar con la colaboración y el trabajo de un director musical, en este caso Juan Antonio, que nos acompaña también hoy, que está haciendo una labor increíble desde ese momento, desde la Constitución. Y cinco meses y pico después de la Constitución, pues este viernes podemos hacer una presentación, como bien decía, un concierto de presentación para, bueno, mostrar y empezar a divulgar esos valores de la música que digo y mostrar sobre todo el trabajo que se ha venido realizando en estos meses. ¿Cómo surge la idea en sí? Decir, bueno, hay que poner en marcha este colectivo, hay apoyo, hay ganas, sí, de participar. Pues parte básicamente de un grupo de padres y madres de niños provenientes de otra entidad. No, tampoco hay que entrar en más detalle el por qué provienen de otra entidad o no vienen, pero bueno, un grupo de padres y madres y sobre todo de muchos componentes que provienen de otra entidad y que tenían la necesidad de seguir, la necesidad y las ganas de seguir cantando y tocando juntos, ¿no? Y ante esa necesidad, pues casi nos vimos un poco abocados, sobre todo por un buen número de niños y niñas, ¿no? Sobre todo los más jóvenes son los que más ganas tenían de continuar con su actividad. Y ellos son los que impulsaron a este grupo de padres y madres a decir, bueno, ¿por qué no? ¿Por qué no vamos a continuar desarrollando lo que más le gusta pues, a este colectivo, ¿no? Y a partir de ahí surge la idea de montar una asociación y seguir trabajando sobre todo juntos, ¿no? Y a partir de ahí pues nos pusimos a trabajar y buscamos referencias de otros colectivos, de otras asociaciones que existen por Andalucía y en España. Vimos eso, de qué manera lo hacen, qué es lo que estaban haciendo, de qué manera se hace y qué posibilidades había de montarlo y nos pusimos pues del tirón, fue todo un poco sobre la marcha, ¿no? Las ganas que había de que todo este colectivo pudiera seguir cantando y pudiera seguir desarrollando su actividad es lo que hizo que de una manera rápida se montara una asociación que es totalmente legal, bueno, tiene ya sus estatutos establecidos con su CID, todo y demás, y ahí andamos, ¿no? Esa fue un poco los comienzos, ¿no? Cinco meses de trabajo, pues ya, bueno, ya van dando para mostrar algo, ¿no?

En la segunda parte pondremos en el escenario al nuevo coro Cámara Femenino, que van a interpretar tres piezas solas, y quiero destacar un poquito lo de ese grupo, porque van a hacer una pequeña muestra del potencial que puede llegar a ese grupo, porque tenemos integrantes que como mínimo tienen cursadas las enseñanzas básicas de lenguaje musical. Tenemos bastantes integrantes que están en el Conservatorio de Jerez, incluso alguna en el Conservatorio de Granada, y hay un nivel musical muy alto en ese grupo. Por lo tanto, tenemos un potencial muy grande a nivel vocal. ¿De cuántos integrantes estaríamos hablando? De 20. De 20 también. 20 es ese grupo. Y todo mujeres, trabajan a tres voces. Tenemos sopranos, mezzosopranos y contraltos. Y bueno, ya van a hacer un repertorio mostrando un poquito todos los ámbitos a nivel estilístico que puede llegar a tener ese grupo. Van a hacer piezas de carácter religioso, van a hacer una pieza de carácter étnico y van a hacer una pieza de carácter moderno totalmente, con acompañamiento electroacústico y mostrando un poco la idea de ese grupo, que es que llegue al máximo número de personas posible, porque queremos que la música coral esté presente en todos los ámbitos de nuestra sociedad. Y está un poco encasillada dentro de algunos estilos, y eso queremos romperlo y queremos ser un poco transgresores, ¿no?, en ese aspecto. Luego continuaremos y ya incluiremos, después del coro de cámara femenino, incluiremos al ensemble instrumental. Quiero destacar la pieza que viene después un poco, que vamos a hacer una pieza operística de una dificultad alta a nivel musical, en la cual va a interpretar el ensemble instrumental haciendo las funciones de acompañamiento. El coro de cámara aporta su parte, aparece en dos momentos, y contamos con una solista lírica que es parte de la asociación, que es Anabel Maestre García, que ella va a hacer la parte solista, que ya es una obra de carácter. No estoy diciendo los títulos, si te das cuenta, porque realmente lo que quiero es que la gente venga y lo vea. Es una sorpresa. Exacto. No voy a nombrar de todas maneras el programa de mano está en la página web, que todo el que quiera consultarlo antes del concierto puede hacerlo, pero prefiero que la gente lo vea en directo, porque la verdad es que va a ser digno de ver, sobre todo esta pieza. Esta pieza es muy buena. Y luego vamos a cerrar el concierto. Como, no sé, queríamos llegar al final con toda la asociación en el escenario, y vamos a interpretar dos piezas en las que van a intervenir todos los grupos, menos el de los más chiquititos, el del coro de cámara infantil, porque aún no pueden estar en ese grupo tan grande, no se ambientan, pero para futuras actuaciones lo haremos, lo incluiremos también. Y vamos a interpretar dos piezas, una de carácter de cantautor, que sé que va a llegar mucho al público porque es bastante conocida y bueno, es bastante adecuada, ¿no?, para ese momento. Y luego vamos a terminar con una pieza, que es un intermedio de ópera, y en la cual vamos a poner una letra que es inédita, que se ha escrito original para esta pieza y para este concierto, y ahí lo interpretarán el coro de voces blancas y el coro de cámaras femeninas, que será un poco una sorpresa. Esa letra nada más la conocen los componentes, y bueno, y todo el que esté allí conocerá esa letra que habla. Empezaremos y terminaremos hablando de la asociación. En definitiva, un importante despliegue, ¿no?, el que se va a hacer. En total hay 13 piezas en el concierto, y bueno, es un repertorio muy amplio, muy amplio. Esperamos que tengamos hora y media de música. Y también hay que destacar un poco que en el concierto pues va a haber intervenciones de la directiva, entre presentando a cada uno de los grupos. De ahí de lo de concierto, presentación. Queremos, a modo muy resumido, explicar un poco, antes de poner en el escenario a cada grupo, explicar un poco qué es ese grupo, qué hace, qué quiénes son, cuánto los componen, bueno, un poquito a modo de introducción a cada grupo, pero vamos a hacer una cosa muy cortita para introducir a cada una de las formaciones según vayan actuando. Estamos hablando de este evento, recordar que va a ser en el salón del Otelo Curris. Sí, sí. En los bajos del Otelo Curris, en el salón de celebraciones, se accederá ese día al concierto por la parte de atrás, no por la puerta principal del hotel, y será a partir de las 7:30, entrada libre y gratuita hasta cubrir aforo. Tampoco es que sea excesivamente grande, pero bueno, es un buen local. Y bueno, y la idea es invitar pues a todo aquel que, bueno, que desee pasar por allí. A colación, un poco antes que se nos olvide, de lo que decía Juan Antonio, esta gran cantidad de, bueno, aparentemente esta gran cantidad de obras y este montaje, que decía que es bastante importante, pues denota la intensidad con la que se ha venido trabajando en estos 4 o 5 meses, ¿no? Y en eso, desde la directiva, vamos, agradecer tanto a todos los componentes de los diferentes grupos, todos los niños y niñas y bueno, y adultos que hay, y a Juan Antonio especialmente también, ¿no? Agradecer el trabajo que están realizando, pero de una manera, como ya digo, súper intensa y sobre todo con mucha ilusión, ¿no? Sobre todo con mucha ilusión. Y es lo que se traduce en que en este primer concierto de presentación sea una cosa, pues bueno, más o menos completa, ¿no? Y que abarca pues todos los sectores que venimos trabajando. Comentadnos si os parece, ya que estamos hablando del tema, ¿no? Hemos hablado de este evento en sí, pero ¿cómo está funcionando la asociación semanalmente? ¿Cuándo son las clases? ¿En qué horarios? ¿Los ensayos? Un poco, ¿cómo estáis organizando hasta ahora? Bueno, pues tenemos... Acércate un poco. Tenemos los ensayos del coro de Voces Blancas los martes y los viernes, martes y viernes. El ensemble ensaya los viernes y el coro infantil los viernes también. Sí, hay que decir que tenemos dos días principales de ensayo, que son el martes y viernes. Martes y viernes son días principales de ensayo, donde después hay días que... Por acercarse al concierto, por lo menos hay que hacer un ensayo general, pero bueno, martes y viernes en general se están ensayando. Estamos en el Colegio Fernando Gavilán, que a través de la nota un poco y de sí, hay que decir que también, habéis difundido en sí. Vuestra presentación, quería agradecer sobre todo también al propio colegio, ¿no? Sí, agradecemos al colegio pues el acogimiento que hemos tenido desde los inicios de la asociación. Nos pusimos en contacto a la directiva con ese centro. Y bueno, ya incluso le presentamos un proyecto para poder usar sus instalaciones y a través de, bueno, un proyecto que aprobó al completo su consejo escolar y nos abrieron las puertas del Fernando Gavilán y agradecer eternamente a ese colegio, puesto que nos ha facilitado todo, ¿no? Nos está facilitando el lugar y los medios hasta donde ellos pueden, ¿no? Y es el lugar donde realmente hacemos todos los ensayos, ¿no? Y bueno, y es el lugar de referencia donde, bueno, si alguien, no sé, quiere conocer la asociación, quiere conocer un poco más qué estamos haciendo, quiere inscribirse, además de tener la información en la página web, pues cualquier martes por la tarde o viernes puede tener allí un punto de referencia donde encontrarnos, ¿no? Pero sobre todo yo quería eso, agradecer pues al colegio pues la facilidad que nos ha dado pues para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Que como digo, se constituyó hace 5 meses con algunas dificultades que otras, pero bueno, que gracias a la ayuda de distinta gente, distintos colectivos y distintas personas, pues vamos tirando para adelante. Sí, hay que destacar un poco lo del tema del cole, eso es algo muy destacable, ¿no? O sea, yo como persona física, que soy el que más tiempo paso allí con los alumnos, realmente quiero darle las gracias al Fernando Gavilán y a su directiva, a su consejo escolar y bueno, y a todo el mundo que integra aquel centro, porque bueno, realmente se trabaja muy cómodo en ese centro, es un sitio magnífico, amable, tiene unas instalaciones francamente buenas. Y bueno, para mí ha sido un orgullo poder estar allí y participar dentro de las actividades que hacemos con ese centro, porque han puesto todo lo que hemos necesitado, la medida de lo posible, a nuestro alcance y bien, y estamos desarrollando una actividad allí muy muy bien, vamos, muy cómodos y vamos, francamente bien. En principio, con idea de seguir allí, quiero decir, porque bueno, me comentabas, ¿no?, que presentaste un proyecto, o sea que... Sí, en principio la idea es seguir allí mientras podamos, mientras la asociación vaya, bueno, siguiendo los cauces normales y, bueno, en un futuro nunca se sabe, ¿no? Si la asociación sigue creciendo, tiene otras necesidades, tiene otros requerimientos, hay posibilidades económicas de poder pasar a otro lado o colaboración o ayuda por parte de otras instituciones o otros organismos públicos o privados, pues ya se vería, ¿no? Pero en principio, bueno, para lo que necesitamos y para lo que ahora mismo tenemos las necesidades, pues es un sitio súper idóneo. Para las personas que nos estén escuchando y estén interesadas, ¿cuál es la inscripción? ¿Qué cantidad mensual? ¿Cómo se puede hacer? Hay un documento, disponemos de un blog donde aparece toda la información, que cantulibero.blogspot.com.es, donde aparece toda la información, pero bueno, lo podemos comentar. Tenemos una cuota anual de 15 euros, una cuota anual como inscripción a la asociación, que eso es ya para todo el año, y después para que la persona que bueno, se puede uno puede ser socio de la asociación sin ser participante activo de sus actividades, es decir, no puede ser socio sin necesidad de estar cantando ni sin tener por qué estar tocando, ¿no? Pero bueno, con esa cuota de socio pues permite que a esa persona pues en su entorno familiar, pues su familia directa, digamos, pues pueda tener a sus hijos, a su mujer, a su, su, digamos, en lo que es el núcleo familiar, pueda tener, puede estar participando, digamos, en las actividades, ¿no? Después, cada actividad, es decir, participar en cada actividad, pues tenemos una cuota de 6 euros al mes, bueno, para sufragar ciertos gastos y para sufragar ciertas cuestiones que surgen, porque, bueno, se van comprando. Bueno, hace falta materiales, fotocopias, atriles y demás, se van comprando algunas cositas, y evidentemente también hay que sufragar parte también de gasto del director, evidentemente. Entonces, pues, con esos 6 euros al mes, pues vamos sufragando pues este tipo de cosas, ¿no? Y ese es digamos, los requerimientos económicos, ¿no? Y poco más, ¿no? Nada más, simplemente dirigirse a nosotros y, bueno, en la misma página web, bueno, en el mismo blog, aparece incluso una hojilla de inscripción, pero que se puede rellenar a partir de ahí y mandándolo por el correo electrónico, o simplemente dirigirse al lugar ese y donde estamos normalmente, o si nos conoce alguno de nosotros, pues contactar directamente, ¿no? Un coste que es más bien simbólico, además, porque... Sí, bueno, no, a ver, las cosas, evidentemente, cualquier cosa, ponerse a funcionar tiene un coste, entonces hay que poner algo, evidentemente, 6 euros al mes no es mucho, evidentemente, y Checo, para pero, además con la academia y demás. Claro, hay que poner algo, porque siempre es verdad que esto tiene eso, mover cualquier cosa tiene un coste, en cuanto sea no solamente para fotocopias de partituras, si hay que comprar algunos atriles, si hay que comprar, partimos prácticamente de cero, a equipo de sonido y cosas que hay que ir comprando. Es verdad que contamos con mucha colaboración, pero hay cosas que hay que ir comprándola, entonces eso tiene que salir de unas cuotas mensuales, que ya digo que son 6 euros, que es poco, pero que bueno, que con eso por ahora nos va permitiendo pues salir un poco pues hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Ahora mismo estamos recién creados, aunque es una asociación que está totalmente legal, no ha habido tiempo para solicitar ningún tipo ni de subvención pública ni pública ni privada, ¿no? Y bueno, poco a poco iremos despegando también el terreno económico, ¿no? Para poder afrontar este tipo de historia, ¿no? Bueno, de hecho, para el concierto presentación, sí. Hemos buscado patrocinadores, a los cuales desde aquí también agradecer públicamente el haberse puesto a nuestra disposición y haber colaborado de esa manera, porque han sido muchísimas las personas que van a colaborar y que de hecho han colaborado para organizar este evento y algunos próximos que vienen para los próximos meses. Han entendido, creo que bien, nuestro mensaje, han entendido bien lo que nos proponemos y los objetivos que nos marcamos, y hay que decir que hemos contado, ya digo, con un buen número de patrocinadores que bueno, que nos van a ayudar a sufragar pues los gastos de este concierto de presentación y las siguientes actividades, ¿no? La verdad es que en ese sentido, además, estabais muy satisfechos y queríais mostrar el agradecimiento, porque incluso, entre comillas, bueno, al final ha habido, iba a decir, os han sobrado, nunca sobra, ¿no? Evidentemente el apoyo de nadie, ¿no? Pero quiero decir que ha habido personas que han querido negocio y demás, que han querido apoyar en el cartel y demás, y ya es que no había ni espacio, ¿no? Sí, llegó un momento que pues que ya no había espacio en el cartel, o sea, no podíamos hacer el cartel más grande. De hecho, algunos comercios han sido graciosos porque no tenían sitio donde poner el cartel, porque tiene 70 centímetros de alto. Y bueno, ha habido una implicación muy grande y se ha creído en el proyecto, ¿no? El proyecto es muy interesante, y yo se los comento siempre, que son la directiva y son los que están al fin y al cabo haciendo todo el trabajo que se ve por detrás. Y bueno, es un proyecto súper interesante, que da una potenciación al mundo coral desde las edades más tempranas hasta donde se quiera llegar, y es un proyecto ilusionante, bonito y muy educado. Siempre lo recalco eso mucho, que es muy educado. Trabajo con gente muy muy educada que me pone los medios que están a su alcance, siempre intentando dar lo mejor, no ponen pegas prácticamente para nada, siempre y cuando se pueda llevar. Y la verdad es que es muy grato poder trabajar con gente así. Me refiero a la directiva, a los socios y al alumnado en general, que ya de antemano los felicito por el magnífico trabajo que han hecho durante estos meses y la implicación y el esfuerzo. Sé que hay niñas que están en segundo bachiller, niños que tienen deberes todos los días hasta arriba, están de actividades que no pueden más, y bueno, ellos están allí siempre que les digo tenéis que venir. Ahora estamos haciendo algún ensayo extra y siempre están allí, y, bueno, implicados, ilusionados y con muchas ganas de que llegue el momento de ponerse en el escenario. Y eso es una muestra de por qué ha podido salir todo sobre la marcha tan rápido, ¿no? De inmediato, sí. De hecho. Sí, sí. Sí, ha sido fundamental. Y bueno, con todo lo que había organizado hasta ahora, ¿no? Sí, sí. Uh-huh. Evidentemente la implicación de todas las partes, por un lado directiva, por otro lado componentes o alumnado, por otro lado, director musical, por otro lado, incluso ahora el apoyo de muchísimas empresas es fundamental para que esto pues haya surgido, pues dando paso rápido, ¿no? Y ya digo, en este aspecto nosotros de la directiva ninguna queja, porque todas las partes necesarias se han implicado pues al máximo para que esto vaya adelante, ¿no? Y eso es lo que decía antes, nos denota el interés lo interesante que puede ser este proyecto, ¿no? Así, todo el mundo ha captado que es un proyecto magnífico, un proyecto cultural, que evidentemente las actividades culturales nunca están de más en la localidad, y si son diversas, y esto viene a diversificar mucho más aún la actividad cultural de este pueblo, pues mejor que mejor, ¿no? Y que hay muchas ganas, sí. Y que hay muchas ganas de hacerlo, vaya. Así que ahí estamos, y aquel que está interesado pues no tiene nada más que ponerse en contacto con nosotros. Es lo que iba a comentar, ¿no? Que también algo que destacáis, que estáis abiertos, por supuesto, sí, a todas las inscripciones, todas las colaboraciones, en definitiva, aquella persona que quiera sumarse a este proyecto. Sí, las puertas evidentemente están abiertas para todo el mundo. O sea, aquello es una asociación, como ha comentado Manolo muy bien, totalmente constituida, con su NIF, con sus estatutos, con su directiva, con su seguro de responsabilidad civil, con todo. Sí, sí. Y está totalmente constituida y abierta, por supuesto, a todo el mundo que desee participar, tanto pequeños como grandes. Siempre hay una ubicación para cada una de las edades y lo estamos haciendo todo de una manera muy muy rigurosa y se está trabajando. Quiero destacar eso un poco porque a veces, mira que hay muchos de los componentes que los conozco ya de muchísimos años, he trabajado mucho con ellos, pero todos los días me sorprende la profesionalidad con la que trabaja un niño de 11 años o de 10 años y es destacable, ¿no? Que un niño que prácticamente tiene mil cosas en la cabeza, que tiene que jugar, que tiene que estudiar en el cole o en el instituto y siempre está allí, se mira sus papeles, estudia la parte, él hace su función, entienden que cada uno es importante, no hay nadie ni menos importante que otro, todos son iguales y eso lo hacen con una profesionalidad espectacular, y eso lo tengo que destacar porque el día a día con ellos lo vivo yo siempre y todos los días me sorprenden, todos los días, no exento de cosas de niños, evidentemente, ¿no? pero muy bien, muy bien, aquello puede venir quien quiera, aquello es libre. Y no solamente eso, es decir, estamos abiertos, como decía al principio, a que uno, bueno, cuando nos marcamos, lo decía al principio de esta entrevista, cuando nos marcamos el objetivo, uno era evidentemente divulgar y promocionar la música, promocionar y divulgar la música, no solamente en Ubrique, sino en Ubrique y en el entorno. De hecho, tenemos componentes del bosque, colaboradores del bosque, componentes de Benaocad, y estamos abiertos no solamente a enriquecer la asociación con gente de aquí, sino con gente de los pueblos del limítrofe, ¿no? De hecho, bueno, pues ya digo, ya tenemos gente del bosque y de Benaocad, y que en los próximos meses, pues evidentemente, no se descarta que tengamos componentes de otros lugares del entorno, pues que nos estamos abriendo, estamos dándonos a conocer en otros lugares, y la idea es esa, ¿no? Contar con un buen número de personas, todos con un fin común, que es promocionar y disfrutar de la música. Y ya digo, y si son de fuera del pueblo, pues también muy bien, porque a fin de cuentas todos vamos a enriquecernos de todo, ¿no? Estamos hablando evidentemente de un colectivo musical y cultural. Sí, como, sí, sí, por eso es músico-cultural, así que evidentemente la base de todo es la música, y la música coral, pero estamos viendo, iremos abriendo campo a algo más, poquito a poco. Quizás la demanda que o están mostrando en el entorno también sea por eso mismo, porque ante la escasez de oferta, quizá, sí, ¿no? La crisis ha afectado a todo, sí, también sí, sí, el apoyo de las administraciones, uh-huh, en determinadas iniciativas culturales, y un poco es una forma que estáis dando respuesta, sí, a lo que seguramente, sí, muchas personas en Ubrique o también en el entorno demandaban. Sí, no, lo que está claro es que, bueno, estamos en un momento histórico complicado a nivel económico, o sea que no tenemos respaldo nosotros mismos, no tenemos respaldo de ninguna institución, ni a nivel privado ni a nivel público, lo estamos haciendo todo nosotros, pero yo siempre digo que con ingenio, con ilusión y con imaginación se pueden hacer las cosas, y vamos a hacer un concierto interesante, vamos a hacer una actividad muy, muy, muy interesante, muy novedosa, y lo estamos haciendo con mucha imaginación, y se puede hacer. Realmente, si hay buena voluntad y se presta y un interés por un fin común, No es complicado. Sí. Evidentemente no está exento de trabajo, claro. O sea, todas estas cosas al final se ven en el escenario y parece que que han llegado allí, sola, ¿no? Que han salido sola de la NOE. Eso no es hay así. Hay mucho detrás. Hay sí. muchísimo trabajo detrás, no solo de una persona, o no solo de mí. Hay una directiva detrás, hay un grupo de personas detrás, hay unos socios, hay un colectivo muy grande detrás, un apoyo de muchos patrocinadores, colaboradores, sí. gente que se ha prestado a darnos ayuda, y todo eso sale pues a base de creatividad y a base de ingenio y a base de hacer las cosas bien. Es tan simple como hacer las cosas bien. Pues esa inquietud cultural, musical, que evidentemente existe y es un reflejo, ¿no? Como está habiendo sí. muchísima participación y respaldo a, insistimos, este nuevo colectivo, esta asociación músico-cultural Cantus Libero, que no se va a quedar en el sábado. Decíamos que ya estoy pensando, sí. estoy programando seguramente muchísimas actividades, pero la más cercana llegará el próximo mes, porque también tenéis previsto un curso, ¿no? Sí, el curso, bueno, vamos, la asociación, como bien dice sus estatutos, es promocionar y divulgar la música en todos sus campos, ¿no? Entonces, bueno, siempre para los alumnos que tenemos allí y para todo el que, quiero dejar claro y recalcar que para todo el que venga de fuera también va, el curso está ofertado. Vamos a hacer un curso nacional de repertorio coral e instrumental. Vamos a traer a un profesor invitado, que es el don Bartolomé Pérez Botello, que es profesor de dirección, profesor profesor de dirección coral, dirección de orquesta, dirección de banda, con el que yo, mira, he tenido el privilegio de poder trabajar muchísimo con él, me ha dirigido muchas veces, ha sido profesor mío y la verdad es que es una persona que a nivel musical en Andalucía es una persona ya con mucho nombre, que ha trabajado en los conservatorios superiores de Granada y de Sevilla y que ahora mismo trabaja en el Conservatorio Profesional Ángel Barrios de Granada y bueno, y tiene una trayectoria y un currículum detrás espectacular y bueno, vamos a tener la grandísima suerte de poder contar con él en el curso que vamos a hacer, que será el próximo 18 y 19 de abril, que está abierto para todas las personas que deseen realizarlo, con unos requisitos que se enumeran en la página web, que están puestos en el folleto de mano, y se puede, bueno, haremos el curso con el coro de voces blancas, el ensemble instrumental y el coro de cámara femenino. Hay unos requisitos académicos que hay que cumplir para estar el curso, y bueno, y todo el que lo desee y desee información, en nuestra página web ya está colocado. Y bueno, ahí pueden ver pues los requisitos para poder acceder al curso como alumno, incluso se puede llegar a acceder como oyente, porque bueno, igual hay alguien que no quiere o no puede por nivel académico, por lo que sea, no puede hacer el curso, pero puede asistir como oyente y escuchar a esta persona transmitir sus valores musicales a todos los que están allí. La idea un poco de este curso es que los más jóvenes y los no tan jóvenes ya puedan tener acceso a una persona ya de un nombre a nivel internacional, que no es fácil, evidentemente, y menos a estos niveles. Entonces, bueno, con esto pretendemos eso, y aparte del fin de semana de convivencia. Entonces las clases serán el 18 durante todo el día, el 19 por la mañana, y el 19 por la tarde haremos una audición pública a la que, evidentemente, está todo el mundo invitado. Esa se realizará en el salón de actos del Colegio Fernando Gavilán. Y bueno, es una actividad novedosa que ponemos en funcionamiento. Y a ver cómo sale. En principio pinta bastante bien. Hemos enviado información a todos los conservatorios de prácticamente toda Andalucía, a todas las corales, a escuelas de música. Hemos enviado información a todos los lados y ya hemos tenido bastantes contestaciones ya, que va a haber bastante asistencia. Luego, evidentemente, van a estar todo nuestro alumnado y todo el que lo desee de colectivos similares que hayan en la localidad o la localidad cercanas o en la provincia. Uh-huh. Puede venir quien quiera al curso, siempre y cuando, evidentemente, reúna los requisitos para poder realizarlo, ¿no? Un curso que muy concreto. Es muy específico, ¿no? Entonces, si queréis, os comento un poquito, ¿no? El coro de voces blancas tendría que tener el alumno o la alumna, tendría que estar cursando como mínimo segundo curso de lenguaje musical de enseñanzas básicas. El ensemble instrumental tendría que estar cursando como mínimo cuarto curso de enseñanza básica en cualquier modalidad de instrumentos de viento, madera o viento metal, que eso es lo que ofertamos. Y luego el coro de cámara femenino. Ahí en principio no pedimos una formación académica porque sabemos que es un mundo que se vincula mucho a la actividad amateur, pero sí que tenemos constancia, y la tengo yo, vamos, que hay mucha gente que participa en corales y ya nada más por la experiencia o por el o por las tablas, ¿no? De estar allí, tiene esa capacidad para interpretar piezas a nivel polifónico. Entonces, bueno, ahí lo que pedimos un poquito es pues experiencia en a nivel coral, que haya interpretado, que tenga nociones, o demostrar que tiene la capacidad suficiente como para poder realizar el curso, ¿no? En fin, ese es un poco el funcionamiento. Ya vuelvo a decir que está en nuestra página web, está el folleto de inscripción, toda la información, el currículum de este señor, que es digno de leer, y bueno, y es algo que bien, parte de la directiva, ellos me preguntan, me proponen hacer alguna actividad de este estilo, y bueno, entre todos conseguimos contactar con esta persona, él se ofrece y encantado de venir, y bien, bien, muy bien. Es una manera de, a colación de lo que dice, una manera de enriquecernos, ¿no? Una manera de conocer nuevas formas, otras formas de trabajar, es decir, nuestros componentes de la asociación pues conocen a Juan Antonio cómo trabaja, su metodología, pues esto es algo pues conocer a otra persona, que no digo que sea distinta, peor o mejor, sino conocer otra forma de trabajar, otros modelos de trabajo, conocer otra persona, que cómo dirige, y que a fin de cuentas en la diversidad está el enriquecimiento, ¿no? Y es lo que pretendemos en ese tipo de curso, ¿no? Pues bueno, que poco a poco pues se vayan conociendo eso, ¿no? Otras maneras de hacer las cosas y otras maneras incluso de interpretar una misma obra, ¿no? Sí, porque el director es el que marca, ¿no? Entonces, bueno, lo importante es eso, ¿no? Y aprendiendo, y el objetivo fundamental es eso, ¿no? Enriquecernos y aprender. ¿De cuántas plazas? En principio no hay límite de plazas, porque como lo que vamos a trabajar son grupos, o sea, no a nivel individual no es el curso, es colectivo, pues en principio no hay límite de plazas. Evidentemente, hombre, si tuviéramos una afluencia masiva, excesiva, habría que en el momento dado cerrarlo, pero eso lo informaríamos con tiempo para que, y sobre todo se informaría a los que van accediendo. En principio yo creo que no vamos a tener problemas, porque para nuestra gran suerte el Salón de Actos del Fernando de Belán tiene un aforo bastante grande, entonces podemos trabajar muy bien allí. Y bueno, en principio no hay límite. Ahí puede acceder siempre y cuando cumpla los requisitos académicos que exponemos en el folleto de inscripción, puede acceder quien quiera. Pues ahí. Un evento que será incluso o servirá de fomento del turismo cultural hacia nuestra localidad. Sí, es una iniciativa musical que puede traer a muchas personas de conservatorio, claro. Es un fin de semana a nuestra localidad. ¿No? Es un curso de mucho nivel. Sí, de hecho, incluso el ponente que viene es una persona de cierto nivel y esperamos que vengan gente de estudiantes y, bueno, y no tienen por qué ser algo más que estudiantes, ¿no? Ya profesionales de la música que irán mejorar en este sentido, en esta materia, que vengan de distintos conservatorios de Andalucía. De hecho, como decía Juan Antonio, se ha enviado información a todas las escuelas de música y conservatorios de, bueno, provincias de Huelva, Málaga, Sevilla, Cádiz, quizás. Sí, la más cercana, evidentemente. Pero que estando esto en la red, pues sí, tiene opción de verlo pues cualquiera, ¿no? Entonces la idea es que lo interesante sería que viniera gente de esos sitios, de hecho hay gente ya que está interesado, ¿no? Que venga gente de esos sitios, porque a fin de cuentas es seguir conociendo gente de otros lugares, lo que vuelvo a recargarlo, ¿no? Es decir, es enriquecernos a fin de cuentas con el conocimiento y la sabiduría de otra gente, ¿no? Sí, y de cara a nuestros alumnos también, o sea, porque el que lleguen a nuestra asociación un fin de semana, alumnos que están cursando grado medio, hay que decir que el curso está enfocado a grado elemental y grado medio, evidentemente, o sea, ya grado superior se nos escapa un poco del nivel, ¿no?, que vamos a trabajar en el curso. Una cosa que quería puntualizar es que en el repertorio para el curso es un repertorio que previamente hemos establecido nosotros con el propio profesor y está todo colgado en nuestra página web. Pero precisamente lo que yo te iba a comentar, ¿no?, porque hasta ahí llega el trabajo que realicéis, que ya lo tenéis previsto, incluso puede consultarse, como puede ver la información. Sí, en nuestra página web tú entras y puedes acceder ya directamente al repertorio y descargarlo para poder trabajarlo. Evidentemente, el alumno que viene un fin de semana, en ese fin de semana no le va a dar tiempo a preparar todo el repertorio que hemos planteado, por eso lo hemos colgado con un mes y pico de antelación, para que el alumno que desee venir se descargue su repertorio. Si tiene cualquier duda, evidentemente hay unos teléfonos de contacto ahí que pueden consultar, y a través del correo electrónico de la asociación, que también nosotros lo resolveríamos sin ningún problema, y se pueden descargar el repertorio, audios de soporte para los coros y material para el ensemble. Toda la partitura y todo está colgado en nuestra página web y simplemente tienen que pinchar y se descarga, y ellos ya pueden empezar a trabajar para que cuando llegue ese fin de semana tengan el repertorio trabajado y ya puedan acceder directamente a las formaciones que ofertamos. Otra faceta en la que os habéis puesto las pilas desde el principio, digo, sí, sí. El a través de las de las redes sociales, sí, sí, y de, sí, las nuevas tecnologías, tienen que estar presentes las nuevas tecnologías al máximo, porque bueno, es la herramienta fundamental hoy día para no solamente en música, sino en cualquier actividad que quiera. Y lo que decía un poco del turismo cultural también, sí, también el turismo fin musical. De semana siguiente es la subida Ubrique, una, sí, iniciativa deportiva, claro, que trae, sí, turismo, ¿no? Igual, sí, pues, sí, por, sí, ejemplo, sí, un evento de hecho, con sus características, claro, pero en el ámbito cultural. Y siempre hemos pensado que Ubrique es un pueblo de larga tradición musical, con muchísimas posibilidades musicales de todo tipo, y de hecho se contrasta cada año, ¿no?, con los diferentes grupos que tiene. Y yo digo, es un pueblo con una importante capacidad de generar actividades musicales que puedan provocar eso que tú dices, ¿no? Eso del turismo músico-cultural, ¿no? Y porque en Ubrique, si sobra algo en materia prima de buenos músicos y demás, ¿no? Entonces, yo creo que es una manera de potenciar también el turismo, eso, como dices, cultural. Ya, ya no es simplemente el hecho de que vengan aquí a Ubrique, que lo es, y es muy, muy importante para la sociedad ubriqueña, evidentemente. Pero ya el nombre, de nada más con el hecho de mandar esta publicidad a todos los conservatorios de la provincia, este cartel va a estar puesto un mes en cada conservatorio, se va a leer, evidentemente, porque ya me consta que ha llegado a varios conservatorios, y evidentemente el nombre de Ubrique, pues, llega a más sitios, eso es. Y siempre se asocia al ámbito cultural. Se asocia, ¿eh?, al ámbito cultural, y se ve que se están haciendo cosas muy interesantes y que poco a poco, pues este año quizás tendremos una afluencia, pues no sé hasta dónde llegará, pero si cuando se repita el curso, pues tendremos más. Y esa es la idea, hacer una actividad de este estilo para, evidentemente, en principio, para nuestros componentes, que siempre tengan un fin, que no sea simplemente el ensayo y el concierto, que haya mucho más a nivel formativo y a nivel académico, y que se llegue a todos los sitios posibles. Esa es la idea, ¿no? Lo que siempre se ha pretendido, básicamente. Esas son actividades que, de lo que hemos estado hablando hasta ahora, que, bueno, o se están desarrollando con todo el trabajo que se ha realizado en estos meses, con lo que se ha programado para el Hotel O'Curry's, destacamos, este próximo sábado. El curso que ya tenéis previsto también, que la información ya está a disposición de los interesados, y me imagino que, aparte de esto, muchísimas más ideas mismo, de cara al futuro, que tenéis ahí también pendientes, ¿no? Sí, estamos metidos de lleno en estas dos actividades, pero que la idea pasa, toda nuestra idea pasa por seguir realizando cursos y talleres musicales de especialización, de iniciación, de promoción y divulgación de la música. Y sobre todo también una de las líneas que nos marcamos es el contacto y la cooperación con otros colectivos similares de otras partes de la, sí, provincia, de Andalucía, colaborar y que, bueno, en un futuro próximo, pues podamos cantar y desarrollar esta actividad en otros lugares, e incluso de otros lugares puedan venir a desarrollar y hacer su actividad aquí, ¿no? El contacto con otras entidades similares, yo creo que es importante, nuevamente por lo que digo, ¿no?, por ese enriquecimiento y saber qué se hace en otros sitios y que en otros sitios sepan qué se hace aquí, ¿no? Entonces, en un futuro próximo, pues yo creo que el contacto de las asociaciones y poder ir a cantar a algún lugar que otro, que de hecho ya creo que había alguna oferta. Sí, por ahí, tenemos. Pero a ver, no podemos abordar. Han habido varios contactos ya de instituciones. No, tenemos tiempo, de instituciones, pero bueno, a nivel bastante alto, ¿no? Pero bueno, hemos comentado que sí, que están dentro de nuestros propósitos, pero tenemos que dar poco. Pequeños pasos bien hechos y poco a poco iremos haciendo más cosas. Ahora mismo la verdad es que estamos muy centrados sobre todo en el concierto del sábado, ¿no?, que es un poco el principio de esta asociación. Y luego, bueno, el curso está ya proyectado, está publicitado y se va a hacer, vamos. Y bueno, y luego vendrán próximas cosas. De momento prefiero no aventurar nada, porque pero la idea es eso, la idea es seguir dando pasos, supuesto. Y yo creo que en cuanto empecemos a funcionar, se vea cantar a los niños y a las niñas, bueno, y a todos los componentes tocar y demás, pues evidentemente saldrán cosas para que podamos participar, porque últimamente se están realizando muchos encuentros corales, encuentros de música, que bueno, que son lugares para poder desarrollar esta actividad, ¿no? Y entonces iremos participando, pero como digo, poco a poco, dando pasitos firmes y que bueno, que lo que se haga bien, sobre todo bien. Sí, por eso un poco la idea de la diversidad que se va a ver en el concierto el sábado, ¿no? O sea, ahí es una muestra un poco de toda la idea musical que tiene Cantus Libero, ¿no? De cómo se ha planteado todo. Hay un repertorio súper variado, hay muchos diferentes estilos, diferentes formaciones, mezcla entre formaciones, la integración de los más pequeños con los más grandes, y todo eso se va a poder ver el sábado en el concierto, y eso es lo que queríamos hacer en este en este primer evento, ¿no?, que vamos a organizar, el primer gran evento, ¿no?, que vamos a organizar. Y bien, en fin, en principio estamos ansiosos de que llegue el sábado. Sí. Pues será, bueno, el primer reflejo de todo el trabajo venís realizando, pero evidentemente, bueno, pues esto es solo el inicio, insistimos. Recordamos, 7:30 de la tarde este sábado, cita musical en nuestra localidad para la presentación, concierto de presentación de la Asociación Músico-Cultural Cantus Liberu, en el Hotel Ocurris, a las 7:30, en el Salón de Celebraciones. Y nada, nos vamos a quedar aquí, no sé si queréis comentar algo más. En cualquier caso, por supuesto, lo dicho, lo que comentaba al principio, estamos de enhorabuena en nuestra localidad, sí, con un nuevo colectivo cultural que nace, que ya ha venido realizando ese trabajo estos meses. Y seguiremos hablando con todas las actividades que vayáis realizando, sí, si os parece. Yo nada más que, bueno, invitar a todos los oyentes a que pasen, ya no solamente por el concierto este sábado, sino que, bueno, todo aquel que esté interesado que pase por la asociación, por si quiere conocernos, por si quiere participar. Y agradecer sobre todo a todo este buen número de colaboradores que de manera económica y moral nos han respaldado para poder realizar estos eventos. Y agradecer nuevamente al colegio y a distintos colectivos. Estaría aquí una hora diciendo los 80 y tantos, cerca de 90 patrocinadores. No puedo hacerlo, están todos en los carteles y el sábado intentaremos darle todo el realce que se pueda, porque la verdad que se lo merecen. Agradecer a todos ellos y agradecer, sobre todo también a Juan Antonio, el director musical, a todos los componentes de la asociación y a todos sus socios. Algo se nos pasa, que es que no todos los colaboradores están en el cartel, sino, bueno, que hay otros que, sí, ha habido colaboradores que han colaborado pero no han querido aparecer en él. Así que es una, sí, sí, es destacable. Eso lo dice. Es destacable, sí, de que se hace evidentemente, sí, simplemente por el apoyo que os quieren, sí, mostrar. Sí, sí. Y, sí, sí. Que yo creo que se ha sabido o se ha llegado bien con el mensaje de lo que se quería, ¿no? Así que haya gente que diga, no, yo no voy a aparecer en el cartel, pero mi aportación tanto económica como mi apoyo lo tenéis ahí. Y eso es muy importante, la idea de que, bueno, entendemos de que las cosas más o menos se están haciendo bien. Sí, yo solo comentar una cosita. El concierto, como bien has dicho varias veces, es el sábado a las 7:30. Pero bueno, si por alguna circunstancia alguna persona no puede venir y desea verlo, el concierto se va a grabar en alta definición, sí, y luego evidentemente lo colgaremos en nuestro canal de YouTube y en nuestra página web, en nuestra página de Facebook, sí, que será fácil de acceso. Incluso si alguna persona desea tenerlo en... solo tiene que acercarse allí y pedírnoslo, que se lo daremos en formato en DVD, encantado. Sí, se va a grabar todo y, bueno, queremos llegar a la máximo público posible y sabemos que hay mucha gente que va a venir, no sabemos qué previsión exactamente, pero bueno, sabemos que va a venir bastante gente. Y nada, darle las gracias, evidentemente, en primer lugar, y todo a la Junta Directiva, ¿no?, por confiar en mí y por darme el apoyo que me están dando desde allí. No tengo palabras para estas personas, ni para los directivos, ni para los socios, ni para los alumnos. No sabría cómo escribir lo que produce esa gente, trabajar con ellos, porque es maravilloso. Y a todos los patrocinadores, por supuesto, por apoyarnos en este evento, en estos eventos, mejor dicho, porque ha sido, vamos, una maravilla el apoyo empresarial, el apoyo personal de muchísimos colectivos y muchísima gente, ¿no? Y nada, esperamos que venga todo el mundo y les invitamos. Allí estaremos. Lo dicho, es solo el inicio, así que seguiremos hablando con ellos. Miguel Ángel, no sé si hay algo más que apuntar. No, yo creo que ya lo han dicho todo. Todo dicho. Pues nosotros que nos quedaremos con todas las actividades que se vayan organizando desde este colectivo, que, bueno, pues ha recién nacido hace 5 meses, la Asociación Músico Cultural Cantus Libero, que se presenta a través de ese concierto presentación este sábado, 7:30, Hotel Ocurris. Manolo, Juan Antonio, Miguel Ángel, muchísimas gracias por habernos acompañado y suerte en la andadura de esta nueva asociación. Bueno, gracias a vosotros y buenos días. Gracias a vosotros, buenos días.